Seguimos en Centroamérica porque hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de entrevistar al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, más conocido como Mel, justamente unas poquitas semanas después de lo que fue el quinto aniversario del golpe de Estado que lo derrocó del poder en su país. Recordemos, ahí los militares tomaron el control de el país hondureño a partir de una decisión de la Corte Suprema de deshabilitar los poderes presidenciales de Mel Zelaya. 5 años después, Mel Zelaya se encuentra a cargo del partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, que presentó a su esposa Xiomara Castro como candidata a presidente en las elecciones de noviembre de 2013. Y sin embargo, allí ganó la derecha conservadora en Honduras. Vamos a escuchar algunos pedacitos de la entrevista que hicimos con el expresidente Zelaya. En esta primera parte le preguntamos qué es lo que cambió a partir del golpe de Estado y qué quedó al día de hoy, 5 años después, de esa herencia golpista que vive Honduras. Mire, la verdad es que este es un país dentro de la... gobernado dentro de la égida del dólar, el dólar norteamericano. En este sentido, las repercusiones o los resultados del golpe de Estado fue que todo el aparato de seguridad, el aparato económico o el sistema económico empezó a ser prácticamente el 99% dirigido por las políticas que diseñan en Washington, y lamentablemente son políticas de la derecha más reaccionaria de Washington. Son grupos pues muy sectarios, extrema derecha. A partir del golpe de Estado, aquí se ha incrementado el narcotráfico, el crimen, la explotación. Se está profundizando el modelo de explotación de las transnacionales, del capitalismo salvaje, explotaciones de minas, el problema de privatización de todos los servicios públicos. O sea, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones. Bueno, han privatizado hasta acciones que son eminentemente de la sociedad civil. O sea, que son del Estado, pues competen al Estado, como recaudaciones en aduanas. Y una de las formas más clásicas que tiene esta derecha norteamericana de controlar los países es a través del militarismo. Ahora aquí los militares han sustituido a la policía, sustituyen las acciones del Estado, intervienen en todos los asuntos, les han dado poderes extraordinarios, como que si viviéramos realmente un Estado de facto, un Estado dictatorial. Desapareció la separación de poderes. Ahora hay un solo poder del Estado que lo maneja el jefe del Estado con los militares. Eso, ahí están las muestras, pues yo me remito a las pruebas. Usted revise todos los indicadores del país, todos, absolutamente, y va a encontrar que todos se han depreciado desde el golpe hasta la fecha. Ha aumentado la deuda, se ha quintuplicado el valor de la deuda, externa e interna. Sumadas las dos, se ha quintuplicado. O sea, en 5 años lograron endeudarse lo que el país había hecho en 60. El nivel de asesinato nos ha convertido en el país más violento del planeta Tierra. Un país pequeño y pacífico, hoy somos el país más violento del planeta. Somos la sociedad más pobre de América Latina. Siempre estuvimos en los rangos de pobreza, pero jamás como ahora. Y estamos con la deuda más grande de nuestra historia. Entonces yo no le invento absolutamente nada. El presidente de Honduras no es Juan Orlando Hernández, no es Juan Orlando Hernández, este se impuso a través de un fraude. El presidente de Honduras se llama John Kerry y las políticas del Estado norteamericano. En segundo lugar, le preguntamos al expresidente Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, acerca de la represión que él mismo sufrió hace unas pocas semanas al intentar ingresar al Congreso junto con los diputados del Partido Libre para votar en contra de una serie de reformas propuestas por el actual presidente Hernández. Allí se encontró con la policía que, bueno, reprimió con gases y palos a todos los diputados del Partido Libre, y esto nos comentaba. Bueno, es que eso es solo un elemento más de la militarización del país y además la absorción del país a las políticas neoliberales. Son ya hay que calificar mejor ahora el neoliberalismo, porque es un neoliberalismo del desastre, le llamo yo, porque el neoliberalismo por sí era el control monetario y el control fiscal de la sociedad, pero ahora es neoliberalismo avanzado, políticas militares, políticas de saqueo y explotación, de enfermedades, de epidemias, de pestes, de muerte. Ahora es un neoliberalismo del desastre que se está aplicando aquí en este país. Nosotros fuimos expulsados del Congreso a bayoneta calada, con gases lacrimógenos, porque una de las características de los gobiernos de fuerza es que no aceptan la oposición. La oposición para ellos tiene que desaparecer, entonces para eso tienen que limitarnos nuestro acceso a los medios de comunicación. Aquí hay un cerco mediático exagerado, cerco mediático, no tenemos opción a defendernos prácticamente en ninguna de las grandes cadenas de medios. Todo es en contra, absolutamente en contra. Entonces estamos luchando contra esa realidad, pero nosotros estamos más fuertes que antes. Nos hemos fortalecido, especialmente porque la conciencia popular ha crecido en reconocer qué es lo que nos afecta. Nosotros creemos que los Estados Unidos no va a desaparecer. Lo que necesitamos es tener acuerdos honestos con los Estados Unidos y de respeto, que es lo que le falta a esta sociedad, porque los que hoy gobiernan solo son gendarmes, solo agachan la cabeza y doblan la espina dorsal para atender las instrucciones de Washington. Y uno de los grandes temas que hoy atraviesa la actualidad centroamericana y especialmente en Honduras es el problema de la inmigración infantil. Hace muy poco tiempo se han reunido los presidentes justamente de México, Honduras, Panamá, para poder charlar acerca de la situación de aquellos menores que atraviesan la frontera hacia Estados Unidos provenientes justamente desde países centroamericanos. Y justamente le preguntábamos al señor Manuel Zelaya, ¿qué opina acerca de eso y cuál puede llegar a ser la solución? El problema es que las grandes potencias nacieron de la migración, pero no quieren reconocer a los emigrantes del siglo XX y del siglo XXI. Ellos, todas esas grandes potencias, son producto de la migración. Sin embargo, ellos se cierran en un nacionalismo antihistórico, porque emigrar es un derecho, no es un delito. Todos tenemos derecho a emigrar si nacimos en un mundo que es de todos compartido, pues somos una sola especie humana. Entonces, desde ese punto de vista, los que se han logrado ir para esas naciones mandan a traer a sus hijos y ahora capturan a los niños sin piedad. Eso se están exhibiendo ante el mundo, porque primero le negaron a sus padres el derecho a legalizarse y ahora persiguen a sus hijos, así como se acuerdan en el tiempo que iba a nacer Jesús, que obligaron a matar a todos los niños de aquella época para que no saliera el Mesías. Así están estos, peor que las persecuciones del Holocausto, persiguiendo niños, torturándolos, negándoles la reunificación familiar. Este crimen no es una crisis humanitaria, es un crimen humanitario del modelo neoliberal y de las grandes potencias en contra de los pobres de América Latina y del África.